Pago Bustamante. Thank you.

Toscano. Toca tu piel y lo mundo suspirar. Recuperemos lo que está perdido. Como la clase de twerk, dale, dale, dale agachadita como la clase de twerk, dale, dale, dale agachadita como la clase de twerk, de twerk, de twerk, de twerk. Esa bota, bota, bota, bota, bota. Soto. Hey, Axel!

feliz te veías, que tu vida estaba llena de flores y de alegrías. Encontraste a alguien que llene tu alma vacía, como a mí me decías. Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo. La noche, los tragos, la gira, los ceros, pero pasas enfrente y siento que muero. ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería? Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No eres solo que querías. ¿Qué te mentiría? No te digo que a tus brazos de nuevo volvería, porque podrás estar con otros si sigues siendo mía. Por más que no exista un nosotros, ¿por qué no pasaría? No es solo que te... Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos ni los abrazos que me dejaste superar. Pasamos de decir te amo a no poder decir un hola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, a comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Quiero saber si te duele lo mismo. amarnos como locos, simplemente dice se ha llegado al fin. Me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro y solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda. Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo, que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre. Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido soporten tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo. Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones, para que no sufras el dolor que causan las desilusiones. Te prometo que nuestro romance morirá en silencio. Yo a ver cómo le hago para sanar el vicio de sentir tus labios rodar por mi piel, besando cada espacio de mi anatomía, brindándole vida. Qué triste aceptarlo, hoy pierdo a la reina de mis fantasías. Si yo tuviera alma, ¿será que se enamoraría? A veces el amor engaña y también lastima. Quiero ir más profundo, pero no pertenezco en su mundo. Quisiera poder ser esa persona que mira a sus ojos, además de acariciar tu cuerpo, además de arrancar tu ropa, el camino que siempre recorro hasta besar a tu boca. Pero solo es una idea loca, tan solo una idea loca. Todo bien, si es así que te puedo tener, solo estando contigo estoy bien. Quiero ser el amor de tu vida. Todo bien, si es así que me quieres tener, su cama. Ay, ay, ay, ay, solo soy el amor de tu cama. Ay, ay, ay, ay. DJ Abu Bustamante. Lo hemos conversado desde el día en que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos en la calle, es en vano. Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer. Miraba tus ojos y sentí que el enojo se fue de una vez. Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café, y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, ya siento que perdí la fe, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí, mujer. Me acostumbré a tu calor, a tu aroma, me fascina, se despiertan por dentro la gana de besar, que tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión, y sopla el viento muy lento. Véndame tu amor, tu amor, tu amor. Guacho. Llego tarde, debe morir jamás. Era tan ilógico que ahora digas que no fue tu.